charanga, revuelta con pachanga. ¡Ay, qué ganga! Azucena linda, siquiera dame un beso. Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso. Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso. Voy a suceder.